Campo, exclusivo. Sigue soñando las cosas que otros creían. Sigue cantando cositas que antes valía. Ya, ya no vale más. Impresionante la Bersuit, cómo arrancó, cómo siguió, cómo está sonando, cómo están, por Dios.